Si tienes un problema, resuélvelo tú mismo. Con un pequeño esfuerzo encontrarás por lo menos alguna idea naciendo en tu cerebro, una pequeña idea nada más. Hay que despertar a la imaginación, tener audacia y decisión, o tener la suerte a tu favor. Pensar, buscar, perseverar, inventaremos un avión con solo ver volar al moscardón. Más que saca corcho es un barco, voy a fabricar con una tabla y un barril para irme de paseo por el mar. Y dinos, dinos ya tu idea, que no nos burlaremos si acaso te podamos ayudar. Yo tengo dos tableros y algunas de muy pronto la cometa volará. Hay que despertar a la imaginación, tener audacia y decisión, y ser aún más astuto que un ratón. Tal vez en tu ocurrencia esté la clave de la diversión. ¡Eureka! Ya encontré la clave al fin.